Una de las convocatorias para este fin de semana llega este sábado, en horario de mañana, con, como hemos venido comentándoles, la instalación de un stand en las puertas de la Galería de Arte Proyecto 5, en los callejones, donde se va a poner a la venta el libro Don Francisco García Parra y la historia de los artículos de piel de Ubrique, como saben, de Esperanza Cabello. La verdad es que se trata de un libro muy interesante, pero que además tiene como objetivo esa venta recaudar fondos destinados a la adquisición de una silla de ruedas adaptada para el yacimiento arqueológico de Ocuri. Así que con ese reto solidario en el que ya se viene trabajando desde hace tiempo y que bueno, pues está en fase de consecución, pero que todavía le queda algún empujoncito más para conseguir, ¿no? Lo que es la cantidad económica suficiente para lograr poder comprar esa silla de ruedas adaptada. Y por tanto, insistimos que mañana sábado, este sábado, pues es un momento de nuevo importante para apoyar esta causa y hacerlo con la compra de este libro. Y hay además algún aliciente en ese sentido, porque ahora nos lo va a comentar de todas formas Esperanza. Va a estar por allí Antonio Rodríguez Agüera, el pintor local que bueno, pues va a obsequiar incluso a los primeros, las primeras personas que se acerquen con un regalo. Lo vamos a detallar enseguida, porque ya decimos, vamos a saludar antes que nada a Esperanza Cabello, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Esperanza, como siempre, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias por... Encantada de que me deis este espacio para poder hablar del proyecto. Claro que sí. Vamos a hacer referencia al recordatorio a bueno, pues esa convocatoria de este sábado, pero si te parece, Esperanza, comenzamos por ahí, ¿no? Por explicar, volver a recordar en qué consiste ese proyecto, una causa solidaria detrás de lo que ha sido la publicación del libro Don Francisco García Parra y la historia de los artículos de piel de Ubrique. Vale, bueno, pues ya todos sabemos, bueno, creo que todos sabemos, porque lo hemos repetido vosotros, nosotros, hasta la saciedad, que publicamos en el mes de septiembre, presentamos, bueno, habíamos presentado el día del petaquero, y en el mes de septiembre empezó a estar a la venta el libro Don Francisco García Parra y la historia de los artículos de piel de Ubrique, que es un libro precioso, lleno de fotografías de Ubrique de los años 20, 30 y 40 y 50, y que cuenta la primera primitiva historia de los artículos de piel. Ya ahí sabemos cuándo fueron las primeras petacas, en qué año estuvieron, quiénes fueron las primeras personas. Hay alguien que nació en 1888 y que nos lo cuenta de primera mano porque él lo conocía. Entonces, por un lado, ese libro es una joyita para todos los ubriqueños, a los que nos encanta, apasiona, gusta la historia de Ubrique. Pero ese libro está financiado por el ayuntamiento y yo pensaba que, bueno, que siempre hay que dejar, supongo que será la costumbre de los docentes, ¿no? Hay que dejar un rastro solidario de las cosas que se hacen. Y como estamos acostumbrados a campañas solidarias, y Ubrique es un pueblo súper solidario, pues pensamos que era necesario que hubiera una silla de ruedas adaptada en el Salto de la Mora, en el yacimiento romano, para que cualquier persona que tuviera problemas de movilidad pudieran acompañarla y subirla con ese tipo de sillas, que son unas sillas carísimas, vale, de 4.500 euros la que nosotros queremos comprar, pero que están adaptadas con unos ganchos y unas agarraderas hasta que haya cuatro personas que puedan ayudar a subir a un niño que tenga una pierna partida, a una persona que tenga ELA, a una persona mayor que no pueda subir el último trozo, la última pendiente de para llegar al mausoleo, bueno, o a quien sea, y que la silla esté allí. Ya en Ubrique hay una silla adaptada, pero que está en la oficina de turismo y se puede reservar, pero da la casualidad de que hay muchas personas que son posibles usuarios de esa silla de ruedas. De hecho, yo intenté en un par de ocasiones reservarla cuando estaba Manolo vivo para poder subir al Salto de la Mora y nunca la pude, siempre había estado ocupado, porque hay gente que participa en competiciones y eso. Bueno, pues yo pensaba, y sobre todo cuando vino uno de los profesores arqueólogos de las excavaciones que están haciendo ahora también allá arriba en el yacimiento, que tenía ELA. Y entonces, bueno, pues vimos que la única posibilidad que tienen estas personas es que haya esa silla de ruedas. Entonces estamos vendiendo, entre comillas, el libro a 15 euros y ya hemos conseguido casi las tres cuartas partes del dinero que hace falta para la silla. Pero pensando que hacía falta un empujoncito para poder terminar con la venta de libros, porque hemos implicado a las librerías de Ubrique, a los compañeros de los colegios, a los compañeros de los institutos, y la verdad es que la gente está ayudando muchísimo, vamos, no te puedes hacer una idea. A algunos empresarios y están ayudando muchísimo, pero hacía falta un empujoncito. Y a Remes Rubiales, que es la directora y propietaria de la Galería Proyecto 5 y de la Editorial Proyecto 5, se le ocurrió, y si hablamos con Antonio Rodríguez Agüera, el pintor decano de Ubrique, y que es como un, si se puede decir, un amuleto para todos nosotros. Pero, y si hablamos con Antonio y le proponemos que se venga contigo un sábado por la mañana y aquí en la galería y vaya dibujando, tal como él vaya viendo a las personas que se acerquen, vaya dibujando en un marcapáginas lo que él vaya queriendo, que para eso es un artista, y a cada una de las personas que se acerquen a comprar el libro, pues les regalamos un marcapáginas. Entonces teníamos marcapáginas para las primeras 25 personas que se acerquen el sábado entre las 11:30 y la 1:30 a comprar uno de esos libros. Si a lo mejor se nos terminan los marcapáginas, es posible que Antonio se preste a dibujar en una octavilla, hacer algún dibujo, quizás de, porque él había participado en el libro. Yo quería poner una rosa albardera como símbolo de las mujeres costureras, de las mujeres a las que le dedicábamos la historia de la piel, y entonces yo un día fui a su estudio y le dije, Antonio, yo quería una, y él me regaló una rosa que está como glifo, o sea, como dibujito en todo el libro, cada vez que hay parte de mujeres. Entonces, bueno, pues Antonio ha sido súper generoso, y además no te puedes hacer una idea, ayer empezamos a repartirlo por redes sociales, y no te puedes hacer una idea del tirón que tiene Antonio. Yo lo sé, vamos, porque yo haría lo mismo, yo sería la primera que estaría allí a recoger un detalle de Rodríguez Agüera, porque es nuestro pintor clave, digamos, porque es el decano de los pintores y porque es famoso y porque yo creo que es el único ubriqueño vivo que tiene dedicada una calle, o sea que le reconocemos su valía y su trayectoria, todo, y es un poquito fetiche para todos nosotros, por lo menos para mí. Yo tengo dos o tres dibujitos, bueno, tengo varios cuadros, pero tengo dos o tres dibujitos que él me ha hecho en alguna ocasión, lo que sea, cuatro rayitas y cuatro cosas, y las tengo enmarcaditas aquí puestas en cristal porque me parece, bueno, que también tengo de Martel, porque me parece eso, un tesorito. Entonces el tirón del marcapágina personalizado, dibujado por Agüera mientras tú compras un libro, que es además para una silla, para comprar una silla de ruedas adaptada para el Salto de la Mora, pues eso me parece que estamos matando 28 moscas ya de un tiro y creo que es una buena idea. Así que invito a todo el mundo que quiera que se pase mañana por los callejones entre las 11:30 y la 1:30, que allí estaremos dispuestos a dedicar libros, a firmar libros, a regalar marcapáginas y a agradecerles a todos su colaboración. Recordemos que, como nos apuntaba Esperanza, ¿no?, desde septiembre está el libro a la venta y que en ese sentido se ha colaborado por parte de las distintas librerías de nuestra localidad. Hemos visto cómo han ido sumándose y podemos encontrarlo, ¿no?, el libro, además, en esas librerías. Comentabas también, ¿no?, que los propios centros educativos también se han volcado, así como empresarios, ¿no? También. A la librería, sobre todo, que fue lo primero. Yo no soy comercial, a mí me da mucho. Yo puedo escribir, yo puedo contar historias, pero vender es algo que nunca he podido, ni cuando vendíamos lotería para los niños de Navidad, ni nada de eso. Yo, eso me da mucho. Pero sin embargo, dije, bueno, pues vamos a la librería. Y de momento, los cuatro, tanto Ismael como ETC, como El Alambique, como Fábula, los cuatro se han volcado de momento, me han dicho que sí, han puesto los carteles en la puerta, han puesto los libros en los escaparates, me han vuelto a pedir más libros. Yo había dejado primero porque me dijeron, déjame poquitos para que no se me acumulen, y me han vuelto a pedir libros, y a los cuatro comercios esos tengo que darle todas las gracias del mundo. Bueno, y por supuesto, ahí arriba en el propio yacimiento también hemos dejado libros y carteles, y los visitantes, la gente que viene de otros institutos, claro, es que sabe el problema que tiene un niño con poca movilidad, porque yo me estoy refiriendo más a niños porque tú sabes, soy maestra de vocación, el problema que implica un niño con movilidad reducida, pues para las excursiones, para los viajes, para eso, es una pena. Entonces, claro, hay institutos que no son ni siquiera de Ubrique, que han llegado al proyecto y han dicho, vale, pues dame 5 libros, vale, pues dame 8 libros. Y entonces es curiosísimo ver cómo se vuelca gente que ni siquiera es del pueblo, pero que es consciente del problema que tienen algunas personas, que, bueno, que podemos, con un detallito como este, podemos hacerle la vida un poquito más fácil. La verdad es que sería, ¿no?, desde luego muy muy valioso, y de hecho se va a conseguir, es cuestión de tiempo y poco tiempo, además, seguro, con este último empujoncito que se le va a dar, pero hay que destacar además que ello se hace pues adquiriendo también una pequeña joya para las personas que, como tú decías, ¿no?, les interesa, son amantes de la historia de nuestra localidad. Ya en su momento, antes de la propia presentación, el día del petaquero, nosotros aquí, ¿verdad, Esperanza?, nos referíamos a ese rescate de la figura de Francisco García Parra, con fotografías, con esos datos inéditos, y todo ello podemos encontrarlo en este libro. La verdad es que con imágenes inéditas, como decimos, y con una serie de datos desconocidos hasta ahora, y que él mismo pues relataba, ¿no? Exactamente, yo creo que el libro, bueno, no es falsa modestia, porque es un orgullo. O sea, la verdad es que el mérito es de Francisco García Parra, porque él es el que ha hecho la fotografía y el que ha que empezó a escribir ese reportaje, y después, bueno, la maquetación de Camila Junqueira ha sido estupenda, la editora Remy Rubiales pues se ha portado fenomenal. Jesús Ortega Villalba, que me ayudó a transcribir los textos. Bueno, es un trabajo conjunto, y además es un trabajo solidario, que es lo que más me gusta, porque creo que lo he dicho al principio, el libro lo ha financiado el ayuntamiento, o sea que el ayuntamiento desde el primer segundo, o sea, desde el segundo cero, que yo le conté al alcalde, a José Antonio, a Patricia, bueno, a Mario Casillas, el alcalde, a José Antonio Bautista, el primer teniente de alcalde, a Patricia Carola, concejala de Cultura, que había encontrado esta carpetilla y que esto teníamos que hacerlo público. Desde el primer segundo estuvieron dispuestos a lo que fuera, y además les pareció una idea fantástica. Y yo creo que, bueno, para mí es un súper orgullo de libro. Suena a pedantería un poco, pero no, estoy contentísima con el resultado, contentísima con la portada, con la maquetación, con la historia, porque dentro hay una historia preciosa. Y me encanta que don Francisco García Parra hubiera rescatado, o sea, rescatado. Ni siquiera había, en tú sabes, al principio del siglo, ni siquiera había idea de mujeres, o sea, o algo así, las mujeres éramos. Pero él, en su libro ya le da el mérito que tenía la primera costurera, habla de las costureras, habla de las petaqueras. Entonces, para mí esta persona es una revelación, ¿no? Un hombre tan culto, tan mundano, quiero decir, cosmopolita, que conocía, que viajaba por toda Europa, y era, bueno, es una revelación. Y como dijimos entonces, yo quiero reivindicar su figura, porque realmente este hombre es un tesoro para el pueblo. Y lo cierto es que hay un gran trabajo detrás de este libro. Hay que decir que, de hecho, bueno, pues él mismo, ¿no?, empezó con una serie de anotaciones, un libro que realmente no llegó a poder publicar, y por tanto este libro pues llega a un poco a intentar pues finalizar ese proyecto con documentación que tú has estado investigando con la autorización de la familia durante meses, con fotografías, como decíamos. La verdad es que hay un gran esfuerzo detrás. La verdad es que sí ha sido apasionante, porque me ha entusiasmado, pero muy difícil, porque la mayoría, él había escrito, no sé, apenas 10, 15 cuartillas y mecanografía, y el resto eran hojillas con anotaciones de un nombre, con anotaciones de... Entonces, claro, ha habido que darle forma a eso. El especialista en los puzzles era mi hermano Manolo, pero a mí los puzzles se me dan regular, así que ha sido necesario y escribirlo, volverlo a ver, a ver, pongo esto antes, pongo esto después. Finalmente está ordenado por orden cronológico según las notas, porque había notas del año 32, notas del año 43, notas del año 50 y no me acuerdo, y notas del año 57, la mayoría del 57. O sea que él había empezado a escribir la historia de los artículos de piel en el año 1932. Entonces realmente es un lujo que se haya podido guardar estos papeles y que se hayan podido publicar. Bueno, y no he dado las gracias todavía, que ya la he dado muchas veces, pero la vuelvo a dar a la familia Conflesino, que me dio el permiso para investigar el archivo de don Francisco y para utilizarlo, y para eso, como tú has dicho, he pedido permiso a la familia, y bueno, y también con la colección, el archivo familiar que tenemos, que empezó mi padre y que después he continuado yo, de fotografía, he podido completar las colecciones que él no tenía completas, porque algunas colecciones le faltaban algunos ejemplares, por ejemplo, de las primeras de la fábrica de Juan Villalobos, que está en 1914 o así, pues él tenía nada más que tres, y la colección entera son ocho. Entonces yo tenía la colección completa y las he añadido. Bueno, ha sido una tarea de recopilación y de reestructuración la mía, y de bueno, presentarlo y concluir el tema. Así que, como decimos, un gran trabajo detrás que hace posible una obra en la que vamos a poder ver imágenes, datos inéditos. Merece muchísimo la pena, y a todo esto además se le añaden las ilustraciones del propio Antonio Rodríguez Agüera, que pues también va a estar, ¿no? como gran aliciente y atractivo también, insistimos, este sábado, pues aportando esos marcapáginas con sus creaciones, por lo tanto, bueno, pues también, ¿no? Supongo que agradecida, ¿no?, al propio Antonio, ¿no?, Rodríguez Agüera. Hombre, por ese apoyo que está desarrollando, ¿no? Yo Antonio ya lo pongo en un pedestal de siempre. Desde siempre lo pongo en un pedestal, porque es una persona que me apasiona, porque es un trabajador nato, es un, no sé si voy a decir un obseso de la pintura como los genios, ¿no? Él pinta, bueno, tú sabes ya la edad que tiene, y todos los días va a su estudio y él pinta y vuelve a inventar y vuelve a reinventarse a sí mismo, y hoy soy abstracto, mañana soy realista, ahora te pinto unas flores que te mueren, mañana te pinto un dibujo abstracto. Entonces él se está constantemente reinventando, entonces yo ya lo tengo en un pedestal desde siempre, ¿no? Y cuando lo ves pintando, por ejemplo, las calles de Ubrique, que he hecho más de una vez algún reportaje sobre él, con cómo van avanzando los cuadros, pues la verdad es que es lo que te digo, es un pintor fetiche, para mí es un pintor fetiche, pero lo es también para todos los ubriqueños. Y esta generosidad que ha demostrado, que demostrará mañana, vamos, se la tengo que agradecer de por vida, porque él, ese apoyo que va a prestar a la causa, esta causa solidaria, eso es impagable, vamos. Yo espero, no lo sé, ya os contaré el lunes cómo ha ido la cosa, si queréis, pero yo espero que terminemos ya y que lleguemos al 100% de las donaciones, porque en realidad son donaciones, no son ventas. Por cierto, Esperanza, de ¿De cuántos ejemplares estamos hablando, digo, que se han vendido hasta ahora? Hasta ahora hay vendidos y recogido el dinero 250, pero están distribuidos en diferentes librerías y en el Salto de la Mora y en Las Cumbres, en el Fatou, en Los Remedios, en el Crosa, que ya hemos terminado, en el Benafélis, también creo que hemos terminado. O sea, están distribuidos ahora mismo, hay casi 100 libros distribuidos. Entonces, ya con los que salgan mañana, yo creo que llegamos bien a comprar esta silla. Y después los libros que queden, pues serán, una vez que hayamos conseguido este objetivo solidario, los libros que queden se quedan en manos del ayuntamiento, que quien los ha pagado, quien ha pagado la imprenta en realidad, y ya los tendrá, pues no sé, para bibliotecas escolares, para la biblioteca municipal, para algún regalo institucional, para, no sé, para lo que, o incluso para empezar otra campaña solidaria, lo que sea. Siempre habrá campañas solidarias que se puedan, a las que, con las que se pueda colaborar, y siempre hay asociaciones, organizaciones, las ONG, siempre hay alguien, y siempre, o personas incluso, que pueden necesitar algo. Pues por tanto ya lo saben, el número es limitado de ejemplares, y por tanto, si están interesados, es el momento, a través de los puntos que hemos comentado, pueden adquirirlo, o bien este sábado, desde por la mañana, a partir de las 11:30, ¿verdad? Vais a estar allí a las puertas de... A partir de las 11:30, exactamente. Mira, Juan Carlos, hay una cosa también que no he dicho, pero tengo que decir, aunque no diga personas, aunque no diga los nombres, hay personas, por ejemplo, esta misma mañana, una persona ha llegado a mi casa y me ha dicho, ¿tienes? Entra, ¿me lo puedes dedicar? Te lo dedico, y me ha dado 50 euros. Y digo, espera que te diga el cambio. Dice, no, yo solamente quiero un libro y eso que sobra para colaborar. O sea que ha habido muchas donaciones, bueno, tan generosas, no, pero muchas donaciones. Entonces tenemos un fondo reservado ahí todavía, que después servirá, no sé, para lo que, si hace falta alguna cosa adicional para la silla, o no lo sé, si hay que comprar una maleta, guardarla, o bueno, que ya veremos, pero que la solidaridad de las personas llega hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto de decir, te dan un libro y toma 50 euros, que yo sé que es una cosa necesaria. Pues a destacar, ¿no? Desde luego, sin duda, como de nuevo en esta causa, la población ubriqueña volcándose para lograr conseguir lo antes posible esa silla adaptada para el yacimiento arqueológico de Ocurí. Mañana, insistimos, este sábado de 11:30 a 1:30, y bueno, pues los 25 primeros van a tener ese marcapáginas personalizado, realizado por Antonio Rodríguez Agüera, así que a las 11:30, bueno, pues seguro que va a haber allí un buen número ya de personas, eso esperáis, ¿verdad? Y con esa invitación nos quedamos. Espero que sí. Y también tengo que agradecer, que se me olvidaba, que Noelia García, que es una chavalita que está estudiando secundaria, cuando ha visto el ofrecimiento de, o sea, el cartel, ha dicho, yo no tengo dinero para comprar libros, pero voy a estar con vosotros y voy a ayudar repartiendo, cambiando, ella de mi propio, que es una chavalita joven de secundaria, y me ha llamado y me ha dicho, me encanta que se organicen estas cosas y me encanta participar. Así que yo quiero públicamente darle las gracias, porque es una niña, ya una jovencita, y me ha dicho, yo quiero participar, ¿cómo puedo hacerlo? Ayudar. Entonces se va a venir con nosotros, y me parece fantástico. Vamos a un detalle que significa que las nuevas generaciones de ubriqueños y de ubriqueñas, en este caso, también vienen fuertes desde el punto de vista solidario. Claro que sí, también se implican. Pues todo ello queríamos destacarlo en el día de hoy, con el recordatorio, para que mañana demos entre todos ese empujón final a lo que está haciendo este proyecto solidario. Pues Esperanza, agradecerte estos minutos, como siempre, y seguiremos de todas formas. Muchísimas gracias a vosotros. Yo, gracias por esta oportunidad y por darle un poco de publicidad, porque es necesario, Radio Ubrique es necesario, la oímos todos los ubriqueños, es necesario que estén las noticias con vosotros. Lo dicho, gracias por el tiempo que nos dedicas cada vez que te lo pedimos, y estaremos muy pendientes de todas formas a todas las novedades sobre este proyecto y otra serie de iniciativas de las que podamos hablar, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego, buenos días.